Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén escuchando. Esto es Grogis 15, grabado el 20 de abril de 2012. Casi que por no. Fin. Como primera vez por en ocho programas vino. Que lo dije bien, ¿cierto? Hubiera bueno, sido mejor sin la celebración para que no se viera tan. Si eso es pero... con el programa número 15, esperemos que al 30 eso ya... Ya al 30, no, ya al 30 vuelvo a decir 15, espera. Sí. Eso funciona bueno, de excelente. Esa manera. Pero o sea bueno. Que son 15 de primavera ya, ok. Sí, ya llegamos a los 15, que es una celebración importante aquí sí, en Colombia. Sí, no, creo y... que... ¿Qué vamos hacemos? Bien. Comer torta, no sé, ¿qué se suele hacer en los champaña 15? Barata. Champaña barata. No, pero en estos días yo probé una champaña de 7 mil pesos la botella, tan buena. Pero, espumoso. Pero espumoso buena. No, manzana. No, pero buena. O sea, una cosa rica y muy barata además. Entonces no demeritemos la champaña barata que a veces funciona. Bueno, ah, bueno, por felicitémonos cierto. Felicitémonos porque llevamos 15 programas. A excepción de... un desastre, un hecatombe que hubo con el programa número 9, pero bueno. Pero el programa existió, lo que pasa es que sí. Nunca salió al aire, pero sí lo hicimos, entonces yo creo que merecemos el... Creo que pasará como la cinta de Casablanca que está enterrada por allá. El final alterno en el que matan a Hitler desde el piano, sí, puede ser. En todo caso, esto es un programa producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 3.0. Entonces ya dejando de lado la parte legal para evitar la piratería, podemos empezar a hablar del tema que es justamente lo de la parte legal para evitar la piratería, ¿cierto? Excelente, entonces sí. queda muy acorde, digamos. Pero parece que la parte legal de la piratería de la cual vamos a comenzar a hablar, más que legal... Es que, llamémoslo que anarquía, no sé. O sea, vos defendés la anarquía. O será ignorancia. Yo creo que puede ser 50-50. Lo que pasa es que afortunadamente en Colombia, pues yo diría que en muchas partes, somos muy ignorantes respecto al sistema legal, respecto a lo que son las leyes, respecto a cómo funcionan las leyes y respecto a cómo se aplican las leyes. Entonces, una cosa que yo comentaba en estos días con los alumnos míos es que muchas veces nosotros no tomamos una decisión, sino que dejamos que la ignorancia tome la decisión más por nosotros. Bien. O sea, uno termina apoyando a un lado simplemente por el hecho de no saber qué era lo que me estaban diciendo. Recuerdo el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y como todavía estamos en modo de Semana Santa, seguimos las procesiones. No, qué cosa. Entonces, eso no, es lo que y sigamos. Y seguiremos, sí. Creo que muchos años y así más. Es que, de hecho, ahorita vamos a ver quién inició la procesión, que ese es otro asunto de la que mucha gente no es consciente, ¿cierto? Entonces cojámoslo por partes, ¿sí? Que de hecho hay muchas cosas aquí metidas. Primero que todo, respecto a un programa en que hablamos sobre la parte del coltán, del asunto sí, de que si las, de los minerales, de los minerales raros, de las certificaciones y todo esto, Gustavo Montoya nos dejó un comentario interesante ¿sí? Sobre un hotel aquí en Colombia, en el Eje Cafetero, y ellos en su página ponen muy orgullosos una certificación que ellos tienen respecto al trato que le dan a sus empleados. Yo no sabía que esa certificación existía. En la página dicen, tenemos la certificación no sé qué, y exponen lo que eso significa. No que les hacen pegamos. Que hacen, sí, y eso es importante. A mí me parece importante que mi empresa tenga no eso. No hay sala de castigo. Exacto, o por lo menos ya son castigos menos graves, ¿cierto? Sí. No, que no hay discriminación, que los tratan bien, que tienen lugares adecuados para el descanso. O sea, como sí, de una manera que trabajar en esa empresa aguanta, es lo que dice ese certificado. Es agradable. Exacto. Por ejemplo, no, es que yo creo que... para esta empresa, más que una certificación, yo creo que esto no se tiene por qué alabar, pienso yo. ¿Por qué? Porque debería ser lo normal. Porque es que todas las empresas deberían ofrecer claro, lo mismo. Claro, debería ser lo normal, pero justamente no lo hacen porque eso no es un requisito de ley, entonces hay que, digamos, hay que admirar a las empresas que lo hacen. Sí, sin claro. Ser un requisito de ley, porque aquí en Colombia no es necesario, hay empresas que se preocupan por esa parte. Entonces, precisamente, este tipo de certificaciones, que en ese caso es una cuestión laboral, es el tipo de cosas por las que propendíamos en ese programa, que se puede hacer así como hay las certificaciones de los diamantes, pues que no sirven para nada, pero existen. O ese tipo de sí. Certificaciones laborales, que me imagino que allá igual las torturas pasarán, pero no tan graves. Entonces, que si hay mecanismos, no necesariamente legales, pero si hay mecanismos que nos pueden ayudar a distinguir cuáles son las empresas que sirven y no, sin hacerles publicidad, porque no nos patrocinan ni somos nada que ver con ellos, uno se siente un poco mejor hospedándose en un hotel que tenga esa certificación sí. Que en un hotel que no. Porque es que debemos de tener en cuenta que es que frente a la calidad de un buen servicio, uh-huh. Está que el empleado se sienta bien. Se sienta claro, conforme. Un con empleado lo que está feliz, un empleado que quiera la empresa, va a hacer un mejor trabajo para su empresa. O sea, es que tratar bien a los empleados es bueno para todo el mundo, tanto no, claro, para la empresa como para los clientes. No, y es que eso más que algo que esté escrito en un papel que diga certificación, eso es algo que todos merecemos. Uh-huh. O sea, puede que usted tenga sus fallas, le hagan falta su experiencia y muchas otras cosas, pero yo creo que el buen trato con el empleado y con un salario digno, que casi no se ve por estos lares, pero ¿cuándo será? Pero yo creo que... sería muy bueno, ¿no? Que hablamos de salario bueno... Uno mira para arriba, uno suspira. ¿Qué querrá decir? Bueno, dejemos así por ahora, no nos pongamos tan polémicos. No, o por lo menos sentimentales en la parte monetaria, sí, porque lloraríamos. Polemicemos por otro lado más bien, ¿listo? Hoy íbamos a, yo pensaba hablar de la adquisición de Instagram por parte de Facebook y lo que significa para las empresas, pero ese tema nos va a tocar según aplazarlo, porque Edward nos dio cara en cuenta que había un tema más presionante. Sí, ¿no? Más, y más del momento. Más del momento, más interesante. Que se está abarcando a nosotros ahorita en Colombia y que se está haciendo muy silencioso, uh-huh, y todos después vamos a pegar el grito cuando ya no haya nada, que, no haya hacer. Nada que hacer. Qué pesar. Y fue que hace un par de semanas, bueno, probablemente unas tres, mejor dicho, después de semanas antes. No, pero no hace un par de semanas, Juan David. Eso está desde el año pasado. Ah, no, claro. Toda la vuelta está desde el año pasado. Pero lo grave es que ya lo aprobaron. No, y lo grave no es eso. Lo grave es que no sé hasta dónde ha llegado nuestra ignorancia. Que nos cambiaron las manzanas por las naranjas. Y nos comimos eso sin pasante. Listo, entonces empecemos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en Colombia se aprobó la ley, lo que se llama la ley Lleras, que en este momento es la ley 1250 del 2012, creo. Sí, que era proyecto de ley 201 de 2012. Y ahora nos dio miedo, ¿cierto? Ya empezamos a temer por el futuro, por el presente, por nuestra internet y por todo este asunto. Entonces miremos lo que vos decís, eso no es un tema nuevo, lo que pasa es que lo que es nuevo es cómo lo aprobaron y cómo corrieron para aprobarlo. Cómo en Colombia no corren para aprobar las leyes importantes, pero lo que ellos consideran importante. ¿Sí? Entonces empecemos a ver esto de dónde salió. Ahora dijimos el asunto de la piratería. Esta ley es un supuesto intento de controlar, combatir, hasta eliminar, dicen ellos muy optimistamente, el asunto de la violación de derechos de autor. Y es un hijo directo de la ley SOPA, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Que a mí me parece muy gracioso que la ley SOPA el año pasado la trataron de aprobar, no la lograron aprobar, y en este momento no han aprobado la versión 2.0, que viene siendo la CISPA. En cambio, aquí sí nos le adelantamos para eso. La primera vez que nos le adelantamos es para Estados Unidos y no es para nada bueno. No. Porque aquí el año pasado trataron de meter la ley Lleras. Y ocurrió algo muy curioso. La mayoría de los hackers realizaron una serie de ataques a todas las páginas del gobierno. Ajá. Y fue como en rechazo de un modo de presión. De presión por esta ley. Sí. Yo no sé qué vamos a empezar a hacer ahora. He escuchado ya que van a haber marchas, hay grupos de protesta en Facebook, exacto, en Twitter. Espero pues que las protestas no sean matar a otro que no tiene nada que ver con internet, pues que eso es lo más relevante, pues creo que se deben de hacer atacar el punto o el foco del problema, porque no somos nosotros mismos, sino son algunas personas que por darle gusto a un tratado que se está viniendo, pero que para nosotros de cierta forma nos va a quitar la libertad de expresarnos, de manipular, de consultar en internet, pues yo creo que vamos a estar más bien programados para que hagamos lo que ellos quieren. Uh-huh. Y yo creo que esa no es la idea con el internet cuando se creó hace tantos años. Listo. Entonces vamos al principio, ¿cierto? En un principio, Dios creó el cielo y la tierra, la dividió en dos, que era bueno, y puso internet. ¿Sí? Excelente. Hasta ahí las cosas iban más o menos bien. O sea, alguna gente se molestó, algunos dijeron que el universo quedó mal creado, pero digamos que más o menos la cosa funcionaba. Pero ya yéndonos a tiempos más modernos, la gente empezó a piratear. Y a pesar de que nuestro querido Edward es un defensor acérrimo de la piratería, lo ha expresado en múltiples ocasiones. Conocimiento colectivo ante todo. Eso, exacto. Inteligencia colectiva que promueven en ciertas páginas que no vamos a nombrar. Excelente. Entonces, pero hay una cuestión que está aquí de fondo y es la siguiente. La piratería es mala. O sea, la piratería perjudica a ciertas personas, ¿listo? Puede que a veces sea, digamos, lo necesaria, puede que haya gente que tenga que recurrir a ella, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que la persona que crea una obra tiene derecho a proteger sus derechos. Claro que sí. Tiene derecho a proteger sus derechos, tiene derecho a que no se los violen, y en caso de que se los violen, tiene derecho a buscar un recurso. Es que el problema, pienso yo, es cómo lo quieren proteger. Exacto. Pienso yo, Juan David, que es que para nosotros, desde el nivel del conocimiento que tenemos, hemos venido atacando todo este cuento de la piratería, todo este cuento de derechos de autor. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento y es, como yo no lo cree, a mí no me interesa. A mí no me importa. Sí, o sea, yo no sé si él se está muriendo de hambre. Con casos particulares como han ocurrido con muchos artistas aquí colombianos. Aquí sobre todo con los de la música. Exacto, que han habido grandes artistas y hay muchas instituciones que son malvadas, psycho, sí. Son terribles a Simpro. Y algunas pues que uno dice, gente que hizo una gran contribución, porque son grandes contribuciones al patrimonio cultural colombiano y se mueren de hambre. Exacto. Literalmente. Es triste saber cómo estos íconos de Colombia que dieron la cara no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que nos mostraron como cultura en otras partes. Y que y hoy contribuyeron, en día, porque no solo es mostrar la cultura, sino que ellos construyeron cosas, abonaron la cultura y simplemente desaparecieron como el agua. Ajá. Pues es muy complicado todo este tema de derechos de autor ahora aquí en Colombia, ¿no? Y yo creo que en todo el mundo. Entonces, no sé, los entes gubernamentales, no gubernamentales, y nosotros mismos, porque recuerden que nosotros mismos somos parte de este universo y tenemos que aportar a ver cómo vamos a solucionar esto. Entonces creo que el hecho no es simplemente decir, yo no lo desarrollé, venga para acá, ¿cierto? Sino ver cómo podemos contribuir con ello. En algún programa habíamos hablado que el problema de la piratería en cuanto a software no es el programa tanto. 9, que lo hemos referenciado 20.000 veces y ningún oyente lo ha oído, pero bueno. Creo que sí. Eso es un enigma, pero bueno. Ajá. Pero entonces creo que el problema no es tanto el respetar los derechos, sino cómo estamos permitiendo que la gente adquiera fácilmente los canales de distribución. Es que muchas veces la gente no piratea, muchas veces, digámoslo así, pues suena a disculpa, pero muchas veces uno piratea porque le toca. Muchas veces el producto que yo quiero adquirir no está disponible en mi país. O yo entro a una tienda internacional, exacto, y me dicen, como su tarjeta de crédito es de Colombia, usted aquí no puede comprar. Ha sucedido en ThinkGeek, por ejemplo. Ellos no hacen despachos si la tarjeta de crédito es de aquí. Ah. Entonces uno dice, hombre, perverso, yo quiero comprar este producto y no me dejan. O yo quiero adquirir ese producto aquí de manera legal y no hay los canales, no hay la distribución, las tiendas internacionales no llegan. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno como usuario? Buscar el producto donde lo haya. Sí, o sea, yo hablo por la experiencia que he vivido yo durante toda mi vida frente a esta tecnología que ha sido el internet, y es que desde que yo he tenido contacto con esta herramienta, lo que he hecho ha sido piratear, llamémoslo así. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve mi primera experiencia con internet, bajaba fotos. Fotos. Es que era lo que todos hacíamos en internet. Nuestra, sí. Uno abría una carpeta llamada fotos y cualquier foto graciosa, interesante que uno se encontraba, eche para abajo. Fotos, íconos. Cuánta música había, porque como era nuevo, no decía, claro, esto está ahí, voy a cogerlo. Exacto. Yo me acuerdo cuando ya empecé a trabajar con mi carrera de ingeniería informática, a mí me decían, vamos a construir una web. Y yo tenía una galería, pero estupenda, y me quedaban muy bien. Pero yo nunca pensaba, o todavía no tenía ese contacto con la realidad, con, ajá, los derechos de autor, y ¿de digámoslo a quién así estoy haciendo, a quién estoy perjudicando? ¿A quién estoy perjudicando? Entonces, hoy en día estamos tratando de culturizar a nuestro país, al mundo entero, porque es que en muchas partes pasa lo mismo. Sí, eso entonces, es muy común. Creo que es un proceso que no podemos decir hoy, mochemos aquí, que vamos a empezar de cero. No, yo sobre creo que todo es un no proceso. Podemos pensar que una ley va a venir a enderezarnos el asunto. No. Y de cierta manera eso es lo que ellos quieren hacer. Una ley vaga, arbitraria y extraña que ellos pretenden que nos enderece todo el cuento. No, y creo que ahí Arnaldo no está, pero yo quiero apoyarlo en el hecho que yo creo que ahí hay una conspiración. No, Arnaldo, te extrañamos. Claro, porque es que esa ley no es solo de Colombia. Sí. En España está la ley Sinde, en Francia está la ley Adopi. Así cada país en este momento está construyendo su ley, porque es que todas estas leyes son un requisito para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero yo quisiera eso saber... es lo que hay detrás. Es más, esta ley 1250, uno ve el encabezado, yo lo estuve mirando ahora, dice, es la ley para cumplir los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio. Es que lo que pasa es que nos metimos en la cabeza que es que si no tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no sé si es que Colombia va a desaparecer del mapa. De pronto nos borran. ¿Será? Y ahí es donde viene la conspiración de Arnaldo. No sé. O sea, yo considero que esa conspiración de Arnaldo puede ser de que en algún futuro Colombia se va a convertir en un Puerto Rico. ¿Será? Todos vamos a empezar a hablar así con la L en vez de no, la R. No sé a dónde vamos a llegar, pero para allá vamos. Para allá vamos, sí. Esa es la idea. Y nos va a olvidar hablar español. No. Y entonces vamos a hablar de las aseguranzas para el carro cuando nos choquemos. No, mejor dicho. Ese tipo de cosas. Mira, creo que no hemos vivido todas nuestras vidas, porque yo desde que tengo uso de la razón siempre he escuchado, no es que eso es americano, eso es América, no sé si es que nuestro país es de otro planeta. No, pero es que acuérdese que aquí no hay colombianos, según decía Jaime Garzón. Ah, verdad. Colombia no tiene colombianos, porque los pobres se creen mexicanos, los de clase media se creen gringos y los de clase alta se creen europeos. Entonces, sí, tienes aquí toda no la hay razón. Patria, aquí no hay país, aquí no hay nada que vender, ¿no? No. ¿Y qué hacemos, pues? ¿Qué vamos a hacer para eso? Y no a vivir a Finlandia. Porque en Finlandia ya el internet está siendo declarado derecho de las personas. Un derecho excelente, protegido por el gobierno. ¿Eso es grandecito para que quepamos todos o qué? La ventaja es que no hay mucha gente. Yo creo que por eso puede haber ese tipo de cosas. En Finlandia la conexión de internet más lenta que hay es de un mega. Que hasta que mi proveedor de acceso a internet no hizo una promoción el año pasado, ese era el internet que yo pagaba, no, porque era el que podía pagar. Pero de todas maneras, Juan David, no nos hagamos ilusiones. O sea, qué pena de que de pronto te aterrice el concepto de que hoy tenés 4 megas en tu casa, no. Ah, no. Se sabe que no. Tenemos 4 megas a nivel local, o sea, para yo con yo. Sí, prácticamente. Sí, sí. Pa pero yo, mis páginas mi foto, o sí, nuestras páginas que visitamos, ¿de dónde son? Ah, ellas sí, no son colombianas, no. ¿Cierto? Ni son de aquí. Y obviamente eso es más velocidad de bajada que de subida. Eso tiene todos, sí, sus, o sea, todos sus tiene problemas sus ahí. Desventajas. Pero mal que bien, pero en Finlandia funciona mejor, eso sí, te lo garantizo. Bueno, y así sea una mega, como un derecho es hermoso, claro, ya pues te, saber eso. Aquí uno tiene derecho a qué, a nada. Yo lo que no sé es nuestro querido ministro, ¿para dónde va? O sea, él sí sabe que no, para qué es el internet. Es que ojo, es que pensemos una cosa. En Colombia las leyes pasan por la parte de Congreso, Senado, y acordémonos cuáles son las credenciales que hay que tener en Colombia para llegar allá. O sea, en Colombia, ¿qué hay que ser para llegar a ese punto? ¿Hay que ser el expresentador de un programa de chistes? ¿O hay que ser un comentarista deportivo? ¿O hay que ser una chismosa que tenía su programa en televisión? O pues aquí en Colombia cualquiera llega allá siempre y cuando sea corrupto, porque ese sí es el requisito fundamental. Entonces esa gente no sabe nada de la parte técnica. Deberían saber de la parte legal, pero de nuevo, el presentador, sí, del programa de chistes no sabe. No, y detrás de él que tiene la cara va el otro que está buscando sus intereses. Entonces ese es el asunto. Aquí en Colombia las leyes no las aprueban gente que sepa ni de parte técnica ni de leyes. Sí. ¿Cómo se aprueban las leyes aquí en Colombia? De cuenta de sobornos, de cuenta de amenazas, de cuenta de almuerzos y de cuenta de tamales. Siendo muy crudos, esa es la realidad. Esa es la triste realidad. Y entonces, de nuevo, ¿qué hay detrás de esto? El Tratado de Libre Comercio. O sea, esa cosa ellos la necesitaban aprobar. Y por eso fue que la aprobaron inmediatamente después de Semana Santa, de manera muy apresurada, haciendo muy poquito ruido, cuando todo el mundo estaba mirando procesiones o para la costa. Lo que yo no sé es por qué el país tiene tanto interés en esta parte, sabiendo y teniendo en cuenta que lo que más necesita en este momento el país es una infraestructura vial por donde mover todo lo que vamos a traer o lo que vamos a llevar. Más a traer, pienso yo, porque bueno, sí, bueno, también hay que sacar de todas las cosas. En este momento Colombia cuenta con una infraestructura que todavía se ponen a gaguear cómo vamos a hacer una carretera. Pero eso sí, vamos a correr a lo de internet. ¿Por qué? Porque es que con internet, como todo lo que hay en internet, eso no hay que gastarle plata, sino que mocha ellos, aquí, ellos vámonos. Creen que eso es conectar un cable y ya. Y eso, pero es que, de nuevo, ¿quiénes creen eso? Los que no saben nada de la parte. Es correcto. Los que no saben que se están tirando en el internet como lo conocemos. porque es que esa es la vuelta. Igual que en el Senado de Estados Unidos. ¿Quién aprueba eso allá? ¿Los abogados? No, es que ni siquiera los abogados, los senadores, que allá pues hay que tener las mismas calificaciones de acá, pero en inglés. Es la única diferencia. Y entonces, allá es lo mismo. ¿Quiénes les dicen a ellos? ¿Quiénes hablan con ellos? Los abogados. ¿Cuál es el trabajo de un abogado? Confundilos. Sí. Entonces ellos finalmente, en muchas ocasiones, no saben qué es lo que aprueban. Ellos saben para quién lo aprueban. Ese es el punto que a ellos les preocupa. ¿Quién les dio la orden? Tristemente, pero entonces, sí. ¿Por qué corrieron aquí para aprobar eso? Para podérselo regalar a Obama en la Cumbre de las Américas, que no solo le iban a dar burros y prostitutas, sino también una ley que él necesitaba, ¿cierto? Entonces ese es más o menos el asunto donde estamos. Entonces, eso, digamos, es una de las inconformidades graves con esa ley, la manera en que se aprobó. Ahora, sí. Otra cosa es lo que aprobaron, que eso ya también tiene un problema. Digamos, yo estuve leyendo la ley ahora por encima, y la ley del año pasado tenía un problema terriblemente grave, y eso era herencia directa de la sopa, y es que descargaban la responsabilidad de vigilar el uso de Internet sobre los proveedores de servicio de Internet. Lo triste es que los proveedores, obviamente, pues, desde la parte legal para este servicio, pues... Ellos no tienen ni las calificaciones legales, sí, ni la jurisdicción, ni las calificaciones técnicas, ni el personal, porque ellos cuando crearon su empresa, ellos no pensaron, voy a vigilar a la gente. Pues, puede que sí. Conspiremos, listo, puede que sí, pero no en ese sentido. O sea, ellos no son un ente policial, ellos no están preparados como un ente policial, claro, y no tienen la formación para hacer una investigación. No, y creo que pero ellos... les querían dar la responsabilidad de investigar y de castigar a la gente. Claro que creo que ellos, por la plata baila el mono, ya. Ah, no, así. No. Y es que de hecho con esa ley el problema es que a ellos no les daban la opción, los obligaban. Es que es perverso. Ellos quedaban contra la espada y la pared. O desconecto a mis usuarios o me cae el gobierno y me cierra. Claro que ¿qué sí. ¿Qué pueden hacer ellos? Yo no soy de defender corporaciones, pero ¿qué podían hacer ellos? Empezar a desconectar gente. Ah, sí. Simplemente decir... Yo cumplo la ley. Sí. Porque es que es el problema, la ley nos obliga. Yo cumplo la ley. Es que eso es lo berraco. Ese es el problema, que es que en este momento en Colombia eso es ley. Que lo más berraco. Eso es lo más berraco. Entonces, yo leí esa nueva versión de la ley Lleras y yo ese artículo en particular no lo encontré. Claro que es que recordemos que yo no soy un abogado, pues yo de eso no entiendo mayor cosa. Uno lee lo que puede, pero ahí empiezan a confundirlo a uno. Y yo no creo que ellos hayan abandonado esa intención porque yo en los políticos no tengo mucha fe. Así como que sean buena gentes, no. No, no, no, no. Pues entonces, el problema ahí sigue siendo eso, que ellos están tratando de hacer una regulación de Internet de una manera muy brusca, muy arbitraria, no están considerando al usuario. La ley SOPA, por ejemplo, elimina todo el asunto de un debido proceso y de la legítima defensa. No, y no están de pronto midiendo no solamente eso, sino que no están midiendo el impacto que eso va a tener sobre la sociedad. Exactamente, el problema, porque es que mira que, por ejemplo, en estas leyes que han aprobado otros países, en España, en Francia, cuando ellos hablan de que van a desconectar a una persona de Internet... Es porque ya tienen, mejor dicho... ¿Qué? ¿Pruebas? No, ese es el problema, que no las tienen. La ley SOPA, como lo planteaba, era, su página tiene contenido ilegal, le mandamos un correito, listo. El correo no nos hizo caso por algún motivo. Le mandamos una carta. ¿Y sabe cuál es la tercera advertencia? Lo desconectamos. Sin preguntarle a un juez, sin recopilar sí, las pruebas, dirán sin ellos... hacer un proceso que te dé lugar a una legítima defensa. ¿Sí ves? Entonces el problema, que se saltan todo el proceso y nos limitan los derechos de manera arbitraria, porque es que ellos no están en facultad de limitar derechos. Ese no es la, o sea, la función de un proveedor de servicio no es limitar los derechos de la gente. Sí, es que no. Eso aquí en Colombia solo puede hacer un juez, por ejemplo. Lo que pasa es que ellos piensan que con la desconexión la persona va a chistar, o sea, va a ir a hablar, a preguntar, a ver por qué no tengo mi servicio. Sí. Y pues sinceramente... Y que además en el contrato que firmamos con las empresas eso no estaba contemplado. Es que lo peor. Este es el asunto. Eso generó un gran revuelo hasta el punto que salió y la retiraron, la recortaron y la volvieron a probar con algunas cosas de menos. Como te digo, yo ese artículo en particular no lo vi. Entonces, a mí eso era una de las cosas que más me preocupaba. Sin embargo, la ley tiene otras cosas que también son preocupantes en mayor o menor medida. Por ejemplo, la producción de televisión nacional, que obligatoriamente era de un 50% en unas franjas establecidas, ya bajó un 30%. No, pues, entonces, pues, mal o bien, digamos, yo no es que defienda la televisión nacional por encima de todas, yo no es los que opine que la producción de aquí es maravillosa, yo no es los que me siente a ver Suite el domingo en la noche. No, a las 12 del día. Pero entiendo una cosa, eso es trabajo. La producción de televisión nacional es trabajo para mucha gente en un país que lo necesita mucho. Entonces, si me dicen, vamos a rebajar la cantidad de programas nacionales en esas franjas que son las más importantes, ¿qué pienso yo? La gente se va a quedar sin trabajo. Sí. 20% menos programas. Eso implica menos producción. No solo los actores, que son los que menos me importan. La parte de producción, los camarógrafos, los editores, los libretistas. La gente que sí trabaja, claro. La gente que sí se la suda, va a tener un problema ya porque es que van a haber menos plazas de empleo. Es que esa es la cuestión. No, y entonces vamos a seguir prácticamente en este momento. Vos en cualquier proveedor de cable que tengas en tu casa, ajá, el 99% de los canales son extranjeros. Son extranjeros. O sea, usted puede ver televisión de afuera en cualquier momento del día que quiera, prende otro canal. Y lo complicado es si nuestros canales nacionales, que en este momento prácticamente muchos de sus programas también ya son externos, uh-huh, a Colombia, sí, entonces nosotros qué vamos a resultar viendo. O sea, vuelvo y reitero, vamos a seguir metidos en una cultura que no es la de nosotros. Sí, eso es verdad. No sé hasta cuándo va a haber otra vez, no sé, un golpe de Estado, cualquier cosa rara. Sí, porque es que es delicado. Es una cosa muy preocupante. Y de nuevo, yo no es que defienda la calidad de los programas colombianos. Ese no es el punto. Sí. El punto es que es el trabajo, es lo que vos dices, es la cultura, es el hecho de que es la producción de acá, hombre. Aquí hay que tener esa producción. Aquí los medios de comunicación tienen que tener cómo trabajar. Y si les quitan ese espacio que es tan importante, entonces ¿dónde quedamos? Y como sí, vos decís, es que para yo ver televisión de afuera, yo prendo cualquier otro canal a cualquier otra hora del día. Lo importante aquí es que esas franjas que eran tan apetecidas, digamos de las 8 de la noche a las 10 de la noche, uh-huh, vos en este momento, en cualquier canal nacional encontrás las producciones de acá, las telenovelas de acá, o bueno, ya en unos casos muy extraños, el programa extranjero, pero en versión colombiana. Al menos es la versión colombiana. Sí, porque por lo menos. Hablemos de que la creatividad está muerta, pero al menos la producción se hizo aquí, con ideas de afuera, pero la producción se hizo aquí. No, algún día estaremos haciendo algo realmente propio, pues. Pero no. Saldremos si no de los mismos realities de playa y encierro de televisión, pero alguna cosita nos va a inventar. Pero entonces, ese es el punto. Si ya esa franja baja y ya por ley baja, porque esa es una de las cosas que sí aprobaron y que sí me consta que está en la ley, entonces están limitando la parte de producción nacional, la parte de creativos, están limitando trabajos. Eso es donde nos deja. Sí, no sé. Por ahí se pasaron algunas propagandas hace ya varios años por parte de los canales de televisión donde decía que es que los iban a empezar a desplazar. Uh-huh. Lo que pasa es que esta gente no divulga el impacto completo de lo que se quiere. Y ahora se empieza a ver con esta primera parte de la televisión. Exacto. O sea, es que yo me acuerdo que cuando uno estudiaba en la universidad pública, uno... Es muy común esa percepción de que ve estos bobos alegando por eso que no es de aquí, estos bobos dicen que en contra del TLC, sí, eso que no tiene que ver con nosotros. Y ya hoy en día nos damos cuenta que sí nos afecta directamente, porque es que, de nuevo, esa ley nos la metieron para eso. No es por más. Sí. Es mejor dicho, es que esa ley a nadie en Colombia se le había ocurrido y a nadie en Colombia se le iba a ocurrir. Eso ¿hasta cuándo estaremos dándole gusto a Estados Unidos en todo lo que ellos digan? Porque hasta sí, que China se vuelva la potencia y nos va a tocar empezar a darle gusto a China. Que ese es el futuro. O sea, es que esa cada es la cosa. Complicado ahí. De aquí a unos 50 años ya no va a ser Estados Unidos, ya va a ser China. Entonces empiecen a estudiar chino mandarín. Chino mandarín, japonés, no sé. China específicamente. No estoy hablando de Asia, estoy hablando de China. ¿Por qué? Porque es que China hoy en día tiene todos los medios de producción. Hoy en día todo es made in China. Antes todo el mundo nos quejábamos. Ah, sí, eso se dañó, claro, eso es chino. Pero es que hoy en día todo es chino. Y así el problema chino. Es que como todo lo hacen en China, China está aprendiendo a hacer las cosas. China tiene todos los medios de producción del mundo. Donde a China le dé la pataleta y corte eso, deja fregado el resto. No, pero pues, China tiene mucha gente. Entonces China es un país que está creciendo tanto en medios de producción como en fuerza productiva. ¿Eso qué implica? Que al mediano plazo ellos van a ser la superpotencia porque van a tener toda la tecnología. Aún la tecnología de los otros países ya es hecha en China. Esa es la cosa. Entonces, chino, eche para acá. Entonces, esa es la cuestión. China va a ser la... Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de darle gusto a Estados Unidos? Cuando empecemos a darle creo gusto a China. Creo que por lo que vamos a empezar a cambiar es ya no vamos a tener sombrero... ¿Cómo es? Sombrero volteado, sino sombrero chino. Eso, con la borlita esta. Exacto. Y ya las mujeres no van a usar minifaldas, sino que van a vestir con toda la... ¿Cómo se llama eso? Esas togas largas que utilizan para hacer feng shui. Esas cosas. Bueno, la comida china a mí me gusta, esa es la ventaja. Claro, a mí me gusta el arroz chino. Claro que es que el arroz chino aquí es paisa, no creo que sea chino. No, no, el arroz chino de la es de la región cantonesa, creo, de allá. Pero es de una región muy específica, porque allá en todo China comen cosas muy distintas. Es rata, que cucaracha, perro. Pero es que lo que yo le digo a la sudado, gente, si usted va a tratar de montar un restaurante de comida... un restaurante de comida colombiana y solo le va a poder meter 5 platos, ¿usted qué platos metería? La bandeja paisa, que no haya faltado. Listo, la bandeja paisa. Lentejas con arroz. Listo, lentejas con arroz. Listo. ¿Qué más sigue? Lo que aquí todo el mundo sabe, róbalo, apanado. Listo, róbalo apanado. Lo de la parte de las carnes. ¿Qué metería? El sancocho. Un sancocho, listo. Digamos que este Bogotá, que es igual sancocho, pero le echan más cosas. Que el ajiaco. El ajiaco. Listo, ahí están sus 5 productos. ¿Por qué 5 productos? Porque eso es lo que hay en todo restaurante chino. Arroz chino, lumpias, chop suey, el que es de vegetales o no sé qué cosas, y de pronto una carne agridulce. Eso es lo normal. Todo restaurante chino maneja 5 productos. ¿De dónde vendrá esa carne? Es mejor no pensar. Pero entonces vea, usted me acaba de hacer el menú colombiano y dejamos por fuera la parte del Quindío, la parte del cuy, las hormigas, gran parte de la costa, no metimos el arroz de coco. Entonces mira que hicimos un menú colombiano muy limitado, y eso es lo que tienen los restaurantes de comida china, entre comillas, un menú estrictamente de la parte cantonesa. Entonces eso no es comida china, eso es comida cantonesa. Sí, entonces, venga, pregunto yo. Lo que uno siempre quiere saber es, ¿allá cómo le dirán al arroz chino? Arroz. Uno como pide me mató eso. Con esa. Pero bueno, dame eso, arroz. Eso no. Es otro asunto, ¿cierto? Eso es aparte. Pero entonces sí, el punto es que cuando dejamos de tributar a Estados Unidos, cuando le empezamos a tributar a China, ahí no hay salida. ¿Será pero que es va que a llegar, todos modos, uno sea, puede pensar puntos intermedios. Juan, ¿será que va a llegar? No, hay platos estadounidenses, así como la bandeja paisa. Me parece que no conozco y no las hamburguesas. Me parece que, mira, Estados Unidos no tiene una cultura gastronómica en el mismo sentido que la hay en Europa o de hecho en muchos otros países. Mira que uno piensa, ¿cuál es la comida típica gringa? Hamburguesas y perros calientes. Sí, y ya por sectores, por ejemplo, en Texas, creo que y en otros nací... lugares, está lo que es la barbacoa, que es estos grandes asados. Y, pero no hay lo que vos decís, como un plato emblema representativo, porque realmente Estados Unidos, y eso pues obviamente supongo que los ofenderá, pero no tiene esa cultura gastronómica tan desarrollada como lo tienen muchos otros países, en los cuales la gastronomía es mucho más importante. Sí, porque es que yo le digo, pues yo cuando nací, lo primero que me embutieron fue papas fritas, hamburguesa, perros. Sí, es que eso es lo que le dan al niño cuando no quiere comer, unas papitas. ¿Cómo hace unas papitas? ¡Bum! Entonces, ¿y a eso quién le dice que no? Exacto. Y es que además, acuérdate una cosa, Estados Unidos es fundamentalmente un país de inmigrantes. Sí. ¿Sí? Entonces usted se vaya para Nueva York, por ejemplo, y en Nueva York usted encuentra la famosa pizza original estadounidense. Pero es que recordemos que la pizza venía de Italia, ¿no? Pero eso ellos lo adoptaron. Listo. En Chicago tienen su versión. Y entonces, mira que los productos de allá ni siquiera son de allá. Vinieron con los inmigrantes, ellos los nacionalizaron, ellos sí, o sea, los adaptaron, obviamente. Y ellos tienen sus cosas típicas, pero no es una cultura gastronómica tan arraigada, pienso yo. Es eso, por la diversidad que hay también. Allá vos en Nueva York puedes encontrar ese restaurante donde te venden la pizza junto al restaurante chino donde tienen los patos colgados, porque allá sí es comida china, no solamente lo otro. Allá hay algo más de variedad y al rato el falso restaurante mexicano. Bueno, Juan, volvamos al tema. Frente a lo de las leyeras, ¿en qué más nos va a afectar? Pues a ver, ahí contemplan penas para la parte de protección de derechos de autor, ¿sí? ¿Sí? Y de nuevo, es que yo siempre estoy de acuerdo con eso, listo, hay que combatir la piratería, pero de nuevo, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Yo siempre he pensado que lo primero que hay que hacer para combatir la piratería, antes inclusive de pensar en el castigo para los piratas, es en los incentivos para los legales. Claro que sí. O sea, yo no debo comprar el producto legal por miedo a comprar el producto pirata, sino porque ese producto legal me ofrece algo que el producto pirata no. Y desafortunadamente, en muchos casos, sobre todo en los temas que nos ocupan a nosotros, sucede lo contrario. Por ejemplo, hablemos de los videojuegos. Yo en este momento no tengo un computador para jugar. Yo soy muy fanático de los videojuegos, a mí me gusta. Yo tenía un computador específicamente para eso, hecho alrededor de esa idea, y yo abandoné esa máquina en esta generación. ¿Por qué? Porque para vos instalar un juego legal, sí, vos tenés que instalarle al computador dos o tres subprogramitas con el DRM, con el rootkit, con la parte de comprobar el asunto uh-huh. de la piratería, y estos son programas que se te meten al sistema operativo y básicamente operan como un virus y te lo ponen más lento y te dan problemas. En muchas ocasiones, para vos poder jugar ciertos juegos que no son juegos de internet, no son juegos para jugar en internet, sí. pero requieren una conexión constante a internet para comprobar el asunto la de legalidad. La piratería. Sí. Fuera de eso, tenés que estar cambiando discos cada vez que vas a meter, porque ese es el producto legal. En cambio, el que compra el juego pirata no tiene que instalar estas cosas en su computador, no tiene que tener una conexión a internet y ni siquiera tiene que cambiar discos porque le pone el crack para que no. Entonces, efectivamente, el que tiene el juego pirata tiene una mejor versión que el que tiene un juego original. Prácticamente. No, prácticamente. No, es que así sí. es realmente. Es que y eso no tiene sentido. Están castigando al consumidor legal. Exacto. Y yo lo que, otro punto que se debe tener en cuenta es el ente regulador o recaudador de derechos de autor uh-huh. si paga lo que es al autor o simplemente, se cae en la burocracia. Es lo que decíamos ahora. Por eso es que aquí los músicos se mueren de hambre. Exacto. Es que a mí de los ejemplos así más cercanos y más dolorosos que me parece Rodolfo Aicardi, que todos los diciembres, uno sabe que llegó diciembre en Colombia porque se escucha música de Rodolfo Aicardi. Exacto. Tiene música muy variada, tiene música muy buena. No, y cantidades. Y como te digo, la producción de él es increíble. Él es todo un ícono en ese sentido. Y de nuevo, él musicalmente tiene una gran riqueza. O sea, es muy variado, es muy diverso. Y él se volvió ese ícono de la música decembrina. Y el pobre Rodolfo Aicardi murió sin plata. Exactamente. ¿Cómo es posible que una persona de este calibre, con esta producción tan famoso, no vea esos frutos del esfuerzo? Obviamente, hay casos en que uno dice, listo, es que lo dilapidó en la droga, no sé qué. Pero es que desafortunadamente en Colombia no hay forma de dilapidarlo en droga porque es que nunca les llegó. Exactamente. Entonces creo que tenemos que pensar en cómo lo vamos a prevenir uh-huh. y en los recursos y en los entes reguladores si lleguen a donde es, porque es que si ellos cogen la plata dizque de la piratería y nunca se la dan a los autores, que es lo que hacen por ejemplo en España las GAE, que allá las GAE es como una mezcla entre Saico y Asimpro con el DAS y fue nacido un 31 de diciembre y bautizado con sangre de cabra negra. Es una cosa terriblemente perversa y ellos allá tienen un impuesto sobre los CDs. El impuesto que ellos cobran se llama Canon Digital, creo que es que se llama. Ellos cobran ese impuesto porque supuestamente, como el CD se va a utilizar para la piratería, entonces ese impuesto es para los perjudicados. Pero obviamente es imposible saber quiénes son los perjudicados. Entonces, como esa plata no se la pueden dar a los autores, ellos se quedan con ella. Eso no funciona. O sea, ¿qué clase de organizaciones están haciendo eso? Yo pienso montar algo así por el estilo, ¿no? Vamos a recaudar para que... O sea, es que no sé si me teme entonces de pastor. Pueden enviar sus consignaciones grogis@yahoo.com. No sé si me teme pastor o poner un negocio de estos. Es que... Pues como no sé a quién entregárselo, pues... Me quedo con él. O sea, yo veré cómo mejor lo invierto para el bien de todo el mundo. Sí, creo que como objetivo para todos nuestros escuchas, creo que es hora de que vamos empezando a leer sobre todos estos términos. Eso es lo primero y es lo que yo le digo siempre a la gente cuando yo le hablo de esto. No me crean. Sí. No crea lo que yo estoy diciendo, porque es que de nuevo, nosotros no somos abogados. Exactamente. Nosotros no hemos estudiado eso en detalle y aunque lo estudiemos, no lo vamos a entender todo. Exacto. Y evalúe cuál va a ser el impacto que a usted le va a generar. O sea, yo siempre les digo, tomen una decisión, pero que sea una decisión informada. Ajá. Y si usted cree que está de acuerdo con lo que están haciendo, hombre, todo el mundo tiene derecho a ser bruto. Eso no se le niega a nadie. Sí. Y es su derecho defender eso, pero porque usted sabe lo que está defendiendo. Claro que sí. Que no le dé el apoyo a este tipo de cosas simplemente por la ignorancia. Porque es que uno dice, ve, ¿sabían que este lunes pasado aprobaron tal cosa? No todo el mundo sabía, uh-huh. poca gente sabía, y aún los que sabían tampoco estaban como muy preocupados. Entonces yo le dije, muchachos, hay que preocuparse, claro. Hay que leer, hay que mirar. Si después de usted leer, usted dice, estoy de acuerdo, no me preocupa, no me importa, hombre, listo, no hay ningún problema, está en su derecho. Pero después de estar informado, no tenemos las decisiones desde la ignorancia, no dejemos que decidan por nosotros. Y una vez tomemos la decisión, entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues a ver. Ahí es donde uno sabe. ¿A dónde puede ir a uno a votar? No. ¿Hagamos parte de las marchas? No, esa es una cuestión. O sea, en este momento hay movimientos, hay marchas, hay grupos de protestas. La efectividad de esto, digamos que yo pienso que eso es un criterio muy personal. Hay quienes creen mucho en eso, hay quienes creen que no. Pero entonces cada persona también debe tomar esa posición. ¿Qué creo yo y qué puedo hacer? Hay quienes dicen, no, eso ya es una ley y ya no hay nada que hacer. Y eso no es cierto. En Colombia hay una instancia que puede tumbar las leyes, que es la Corte Constitucional. ¿Sí? Sí. En Colombia, en este momento se está revolcando eso allá, uh-huh. Y creo que la cosa está seria. No, es que ¿sabe cuál es el problema? Que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Ah, claro. Y es que, de nuevo, en Colombia ninguna ley puede estar encima de la Constitución. La Constitución está por encima de cualquier cosa. Uh-huh. Si una ley está en contra de la Constitución, esa ley se debe tumbar. Pero recordemos que la Corte Constitucional no siempre emite los juicios. ¿Por qué? Porque es que aquí recordemos que aquí hay muchos intereses, intereses políticos, intereses económicos. Por ejemplo, hace poco hubo un debate allá en esa corte acerca del asunto del matrimonio gay, que fue muy polémico, y la corte la corte no quiso emitir un concepto. Mira, ellos no dijeron ni sí ni no, ellos se negaron a emitir un concepto. Obviamente ellos sacaron su disculpa, que no podían emitir un concepto por esto, por aquello, por lo otro, pero seamos realistas, la corte no quiso emitir un concepto porque es un tema muy polémico, donde hay fuerzas económicas, religiosas, que vos sabes que en nuestro país son muy grandes, hay intereses políticos. Entonces ellos se vieron en un punto que dijimos, para no quedar mal con nadie en esto tan crítico, vamos para atrás. Entonces la corte no es un método infalible, pero sí es un método. O sea, sí es una forma en que una ley ya aprobada, o sea, una cosa que ya se supone que es legal, si es anticonstitucional, se puede tumbar. Entonces vean que sí hay recursos. Claro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que nos escuchen? De alguna forma no hacemos los de las gafas, llamémoslo así. Sí. O sea, a nosotros nos imponen algo, porque no es que democráticamente sea, sino que nos imponen algo. Y nosotros simplemente agachamos la cabeza. Y todos están tranquilos. Sí. Entonces, y miremos a ver cómo nos defendemos ya, pero cuando no hay solución. Cuando estas cosas nos empiezan a afectar directamente, ahí es cuando uno dice, ve, ¿por qué no hicimos algo? Porque entonces esa es la cuestión. Gente, leamos, sí. Busquemos y tomemos una posición. Tomemos una decisión, primero que todo, informada. Y ya tomada la decisión, hay cosas que se pueden hacer. Ya mire usted en qué cree, usted qué considera que sea útil, y mire a ver usted qué puede hacer desde el punto de vista. Porque es que, digamos, yo soy muy honesto para ser congresista. No. Entonces, yo no me puedo meter allá a hacer leyes. Sí. Pero, de todos modos, desde el punto de vista del ciudadano común, aquí se han logrado cosas con ese tipo de manifestación. Sobre todo, últimamente, Colombia ha visto que esas manifestaciones han tenido algún impacto. Sí. O sea, entonces, uno a veces piensa, no, esa gente sale allá nada más que a caminar, a gritar. Pero de hecho, gritar. Han logrado cosas en mayor o menor medida. Por ejemplo, la reforma a la educación. Uh-huh. Recordemos que esa reforma pasó como con las leyeras. Eso se iba a hacer con todo el escándalo. Eso se aprobó, eso se aplazó. Seguramente lo van a volver a presentar, pero durante algún tiempo nos libramos de ese problema. Igual, recordemos que las leyeras en su iteración anterior, eso lo iban a aprobar y toda esa indignación pública, básicamente, eso fue lo que hizo que la retiraran. No, y creo que así eso se haya reversado, están empezando a hacer publicar esto y a ver cómo entre todos construimos, porque es que lo que pasa es que aquí esto lo construyó una sola persona copiándolo de otro. Que ese es la peor falla. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es lo que nosotros estamos haciendo aquí, informando a la gente, porque mucha gente no sabe, mucha gente le pasó por encima, mucha gente no se preocupa o mucha gente simplemente es ignorante al respecto. Entonces lo primero que podemos hacer, pienso yo, es esto, es divulgar la información, contarle a la gente, decirle, vea, es que esto pasó, es que ¿por qué no miramos qué fue? Porque, y ya cuando más gente está enterada, podemos empezar a mirar las decisiones que se pueden tomar. Lo primero es eso, los que tenemos forma de llegarle a la gente, lleguémosle a la gente, digámosle, sembrémosle la inquietud, porque es que de nuevo, yo no digo que tengan que estar de acuerdo con una posición o con la otra, ustedes tienen derecho a decidir, pero primero tienen la obligación de informarse. Ajá. Listo. Eso es. Bueno, entonces creo que por esta semana podemos dejar así. Y ya que hablamos del tan querido Rodolfo Icardi, pongamos a más Augusto. Eso es una colombianada. Ave María, hoy vamos a escuchar La Cerveza. Excelente. Y entonces nos vemos dentro de 8 días. Recuerden dejarnos sus comentarios en el blog en www.grogis.com o enviarnos al correo grogis@yahoo.com. GROGUIS. Y esperamos dentro de 8 días contar con Arnaldo, que no pudo estar en esta ocasión. Cualquier amenaza bien recibida es. Lo que sea. Gratis a su puño es nuestro lema. Listo. Hasta luego. Que hasta muy luego. Bien. Gracias.